Buen día a los tres. Patricia, contanos cuál es el eje de la campaña de ustedes, de las propuestas de ustedes. El eje de la campaña realmente me produce un encuentro de sensaciones, el eje de la campaña, porque la verdad que todavía no hemos podido salir de campaña. Nuestra campaña es la campaña que estamos haciendo dentro del Ministerio de Educación, con esta permanencia a la que nos ha llevado, porque nos ha llevado el Ministerio de Educación con su silencio de radio, justamente del lugar donde estamos, al tratar de no llevar al diálogo, de no retomar el diálogo, de no convocar a paritaria, de no encontrarse en una mesa de negociación nuevamente con el sindicato, que es lo que había ocurrido hasta este momento con la conducción actual. Así que hemos priorizado en esta campaña la permanencia, que es donde corresponde, donde decidió el Congreso que era la medida que se iba a realizar, y bueno, desde ese lugar estamos haciendo la campaña en función de lograr que el Ministerio escuche la voz de cada uno de los compañeros y compañeras en las distintas seccionales. Está bien, eso en cuanto a lo puntual que está ocurriendo, pero desde lo estratégico, ¿qué se está proponiendo desde la lista azul arancibia? Nosotros, lo he dicho en la mayoría de los lugares donde hemos estado, vamos a continuar con el trabajo que ha hecho esta conducción, que termina su periodo, dándole, bueno, una impronta a lo mejor un poco más preponderante al espacio de la mujer, porque han quedado algunas cosas pendientes con respecto a eso, quizás una impronta más al género. Pero bueno, el continuar con el trabajo que queda pendiente en las distintas comisiones de política educativa, que es un tema muy importante, el de la reforma, de la transformación. Hay aspectos en esa instancia, en ese trabajo que se está haciendo, que bueno, que han quedado truncos y que hay que continuarlos. Y creo que bueno, el proyecto de continuidad se basa fundamentalmente en ratificar todos los espacios para el conjunto de los trabajadores, ratificar lo que esta conducción inició hace 3 años, que es el marco estatutario, los plenarios, las asambleas, los congresos y las decisiones que partan de las bases y no desde una cabeza de conducción, que fue lo que vivimos hace unos años atrás. Bien. Marcelo, y en un marco nacional muy complejo, macrismo, neoliberalismo, la sabemos esta, ¿no? La conocemos un poco. Sí, nos parece a nosotros que en ese sentido, bueno, nos va a tocar para el próximo periodo, para los próximos 3 años, si los compañeros deciden acompañarnos con el voto, que creemos que sí, porque realmente esto es para valorar, ¿no? El trabajo, el acompañamiento que hemos tenido desde el momento que decidimos la permanencia en el Ministerio de Educación, ese compromiso de la militancia de Viedma, que realmente le ha puesto el hombro a estar allí, a veces cuando se hizo largo el fin de semana, porque bueno, era lógico que compañeros tuvieran que volverse. En el caso de Patricia no, se quedó acá todo el fin de semana, pero hubo muchos compañeros que se volvieron porque se hacía largo el fin de semana, y ahí estuvieron los compañeros y las compañeras de Viedma. Así que nosotros confiamos en esa militancia y en ese compromiso que se expande a lo largo de toda la provincia. Y te decía que bueno, nos va a tocar 3 años donde hoy estamos planteándole al Ministerio de Educación, al gobierno de la provincia, junto con otras organizaciones y junto con otras centrales obreras, la necesidad de la reapertura de la paritaria, en un marco donde se está discutiendo. Hoy se va a realizar en Buenos Aires, entre el gobierno nacional, la CGT y los empresariados, si se acepta el bono, que después va a ser negociado con la próxima negociación salarial hacia el año 2017, y en función de eso las provincias pareciera que tienen que aplicar o no, y queda a criterio de cada provincia el bono para poder aplicar hacia fin de año, lo cual se empieza a profundizar lo que nosotros denunciamos a comienzo de año, un neoliberalismo nuevamente en el país, un neoliberalismo en las provincias, donde Yo digo, lo que hoy nos pasa no es casualidad. En educación, en el Ministerio de Educación, lo que nos pasa es que el gobierno de la provincia no convoca paritaria, lo que pasa es que no nos den una respuesta a pesar de que llevamos ya una semana y un día dentro del ministerio, tiene que ver con la causalidad de lo que se firma y de los pactos que firman los gobiernos provinciales con la nación. Y han firmado un pacto de negociación de digamos, de entrega de coparticipación fraccionada que impide a las provincias tener la libertad de sentarse como nos veníamos sentando hace un tiempo atrás en la posibilidad de discutir cara a cara con la patronal y avanzar en las políticas laborales y en las políticas educativas que teníamos. Esta es la realidad. O sea, vos decís que hay un compromiso de las provincias de no reabrir paritaria, ¿no? Pareciera que pasa por ahí la cosa. Hay un compromiso y hay, digamos, como te diría, una deuda con Nación, de si se reabre la paritaria, obviamente se corta el acuerdo que tenía la provincia con la Nación. Se produciría una especie de efecto cascada, ¿no? Porque en todos lados tendría que... Exactamente. Ahora, digo, nosotros entendemos que hay una realidad financiera y económica en la provincia, no hacemos digamos, una cuestión obtusa de decir queremos esto y de cualquier manera. Digo, analizamos en los congresos, analizamos en el plenario. Ahora, la verdad que el silencio, como decía Patricia, que tiene el gobierno de la provincia frente a una problemática que está a punto de estallar, digo, movilizaciones de estudiantes en toda la provincia, 1.500 estudiantes hace 2 o 3 días en Roca, ayer los estudiantes aquí durante toda la mañana, la semana anterior también, en Cipolletti hubo una jornada importantísima la semana anterior, en Catriel una movida y una sentada de estudiantes, se está replicando en toda la provincia y no lo están viendo, no le están viendo que están equivocándose. Bueno, creo que ahí es un grave error o una inoperancia. Quizás esto es lo que haga que no puedan salir a responder concretamente. Y bueno, y lleva a estas situaciones que obviamente nos obligan a profundizar a nosotros las acciones como le hemos venido haciendo. Digo, hoy el gobierno nos está diciendo, con presión, no vamos a negociar. Digo, nosotros hemos estado gradualmente aplicando medidas de fuerza, solicitándole a la Secretaría de Trabajo que intervenga, solicitándole a determinados actores que intervenga sin paro para que nos pueda convocar, y ahora la Ministra de Educación pretende que levantemos una permanencia porque fue ya lo último que tenemos que hacer para que nos escuche. Digo, realmente nos parece una tomada de pelo. Clara, ¿y cómo sigue esto? Porque tal cual describe Marcelo, hay una estrategia del Gobierno Nacional, de las provincias, no reabrir paritarias a cambio de un bono. ¿Cómo seguiría esto aquí en la provincia de Río Negro? Teniendo en cuenta que estamos en octubre, ¿no? Y falta poco para el cierre del año también. La UNTER no es la primera vez que se enfrenta a una situación de cierre del diálogo y de una definición del gobierno provincial de no discutir y de asegurar y de plantear la falta de recursos financieros. No es la primera vez, los compañeros tienen muchos más años de militancia en el sindicato y de estas han tenido muchas. La única forma de romper esa definición es con la fuerza del conjunto. Y ahí me parece que es donde nosotros ponemos la fuerza, ponemos las esperanzas, ponemos la convicción y sumamos compromiso y militancia. Porque cuando hablamos del conjunto, no lo proclamamos. Lo acompañamos, lo fortalecemos y lo sumamos. Y ahí definimos. Creo que ahí hay una diferencia fundamental en la cuestión electoral. Y es lo que hace que Patricia hace una semana que esté aquí, que Benjamín, el secretario gremial que no está, se haya ido con fiebre y el médico no lo deje salir de la casa, porque también había pasado una semana adentro, porque estamos convencidos de que juntos podemos y que la fuerza está en esa combinación que producimos y sumamos de a uno. ¿Estás sugiriendo de que hay algún sector que no se está sumando con toda la fuerza? No lo estoy sugiriendo, lo digo. Lo estás diciendo. Pero lo digo ahora. Y lo dijimos hace 3 años, cuando nos vaciaron los espacios de definición del sindicato. donde uno de los referentes de la agrupación celeste decía, ¿para qué vamos a llamar a congresos si los perdemos? ¿Sí? El lugar de definición de la UNTER, el lugar más importante. Y creían que tres personas podían definir desde adentro desde adentro de la oficina de Marcelo Mango, ministro de Educación en ese momento. La lista de Celeste acompañó, ahora disfrazada en Paulo Freire, acompañó ese vaciamiento del sindicato. Y nosotros lo militamos. Y militamos que había que quedarse y que había que dar la batalla. Y así ganamos las elecciones. Lo mismo ahora. Y ahora los compañeros y las compañeras de la lista Celeste tampoco están participando de las definiciones tomadas orgánicamente en el sindicato. Porque estaban los referentes de la lista Celeste cuando definimos la permanencia en Viedma. Y acá hago una aclaración. Nosotros definimos acciones políticas en el Congreso y obviamente que no dijimos con 200 personas, que son los congresos de la UNTE, esos fuertes debates de horas y horas que tenemos en los congresos, a qué hora y cuándo y qué edificio íbamos a tomar. Pero sí lo dijimos en el plenario de secretarios que se separó del Congreso, donde todas las agrupaciones, porque hay secretarios generales de todas las agrupaciones, nos comprometimos en sumar militantes para sostener la permanencia. Y la candidata secretaria general de la lista Celeste, que ayer tuvo tiempo, sí, para recorrer medios y estuvo aquí, no fue a la permanencia. Pero no es que no se quedó a dormir, no fue ni un ratito, no fue ni a sacarse la foto. Y el secretario general de Bariloche, de la conducción de la que ella es adjunta, estuvo y dijeron que ellos iban a bancar. Que primero iban a bancar en Bariloche y después salen a decir que era una definición de asamblea cuando fue una definición de plenario y de congreso, ¿sí? Que iban a bancar allá y que iban a estar el viernes aquí y acá íbamos a decidir qué hacer. Y no estuvieron. No estuvo ni Rancaño, ni estuvo Hornack, ¿sí? Que pasa un ratito en las manifestaciones, pero nunca estuvo adentro del ministerio, ¿sí? No estuvo ahora. Pero estos compañeros eran asiduos visitantes del ministerio hasta hace poco, cuando Mango era ministro, y muchos de ellos lo siguen siendo, ¿sí? Porque nosotros recorremos la lista local y muchos han sido funcionarios, y algunos hasta hace un mes. Hasta hace un mes ocupaban lugares en el ministerio. Entonces, claro, ¿cómo van a bancar la lucha que definimos en el conjunto? Si no creen en el conjunto. Ellos la proclaman, nosotros la laburamos. Porque nosotros no salimos a trabajar en las escuelas los días de paro, haciendo campaña y diciendo que esto es un error político de la conducción para los compañeros que les está pesando mucho el descuento. Nosotros salimos a decirle a esos compañeros que nosotros vamos a poner el cuerpo para trabajar el fondo de huelga. Y estuvimos amasando, y estamos organizando peña, y ahora las compañeras están empezando, y los compañeros están empezando los videos caseros para vender. Eso es definir y apostar a la definición del conjunto, poniéndole el cuerpo, la militancia, el compromiso y la convicción, y sin duda la pasión. A mí me da un poquito de casi de vergüenza, podría decir, estar con los compañeros aquí que ya han pasado muchísimas de estas. Además, las permanencias nos permiten recuperar la historia militante del sindicato, ¿sí? Y digo, me da vergüenza porque no sé, tengo mis dudas si voy a poder sostener lo que ellos sostenieron. Porque nos cansábamos por momentos y porque decimos, ¿para qué estamos acá? Digamos, ¿vale la pena enfermarnos porque nos enfermamos, porque no nos podemos mover de los dolores que nos produce dormir mal y el estrés? Y digo, Patricia no le queda tanto para jubilarse y sigue acá, ¿sí? Y tiene familia y pasó el Día de la Madre lejos de su hija, lejos de su hermana, que está pasando un momento delicado de salud, pero que sin duda la está bancando porque también es militante del sindicato, y pusieron años al servicio del conjunto. Marcelo, yo decir, puta, después de 25 años de militancia en el sindicato, podría hacer como hacen otros compañeros que pasan un ratito, se sacan las fotos y sigue. y duerme en el ministerio tirado en el piso como el resto, y cuando hay que cocinar, cocina, y cuando hay que lavar los platos, cocina, y después nos peleamos por el afiche, por el no afiche, y si hacemos esto y no hacemos otro. Digo, yo no sé si tengo ganas, y lo digo con la convicción que tengo hoy, pero me produce hasta este respeto, casi miedo de decir tendré la fuerza, pero por suerte tengo estos compañeros que me dicen que vale la pena seguir apostando. Y en esto, seguir apostando no a las individualidades, porque acá parece que son las personas, a la fuerza del conjunto. Porque cuando se ponen a lavar los pisos, o se ponen a lavar los platos, o cuando se ponen a cocinar, porque esto es lo que están haciendo estos compañeros, ¿sí? Dirigentes de más de 20 años en el sindicato, es porque creen en los otros, porque creen que vale la pena. Por eso decimos, nosotros no proclamamos la democracia. Nosotros no proclamamos la participación. Nosotros la propiciamos, la ejercemos y la llevamos adelante. Bueno, Patricia, dijiste cuando te preguntamos cuáles son los ejes, dijiste, bueno, los ejes de la lucha, es lo que está pasando en estos momentos. Voy a seguir por ese lado, ¿no? Y pregunta que con buena leche, ¿no?, se hace la gente. El planteo que le hicimos a Clara es cómo se sigue, ¿no? De hecho, ha habido menos adhesiones en los últimos paros, por razones obvias. Ha habido descuento del sueldo, de los días no trabajados, de los compañeros docentes, ¿no? ¿Qué hay que agregarle a esto para convencer al gobierno, para obligar al gobierno, además de lo que están haciendo ustedes, porque parece que esto tampoco lo conmueve, ¿no? ¿Qué más hay que hacer para que venga la reapertura de las paritarias? Hay que ganar las elecciones. Hay que ganar elecciones, esa es una. Es así. A ver, estamos en esta situación porque la ministra claramente lo dijo hace más o menos y unos 20 días atrás en una entrevista que escuchamos en los medios radiales del Alto Valle, donde yo vivo. Y su gran preocupación frente a este pedido que nosotros habíamos hecho de paritarias era simplemente saber cuándo se hacían las elecciones para elegir la nueva conducción en el sindicato, cuando en realidad lo referencial para ella era dirimir: yo soy gobierno y por ser gobierno tengo que ocuparme de la educación pública. Soy la ministra, soy la que tiene que hacerse cargo de ver cómo salimos frente a este planteo que nos está haciendo el conjunto de los docentes rionegrinos. Esas no fueron las palabras de la ministra. La ministra simplemente se preocupó por saber cuándo eran las elecciones del sindicato. Y claramente jugó a favor de ese cuadro celeste, como dice Clara, hoy con un nombre bastante honorífico como para que impulse lo no hecho en los años de conducción anteriores, que yo creo que hay que basar esta campaña, que de hecho lo hacemos nosotros así, en los logros, en las conquistas que no son de una conducción, sino del conjunto de los trabajadores. Cada una de las cosas que se han logrado se han hecho con el conjunto, y el conjunto en este momento, más allá de que, como vos decís, se ha bajado el nivel de acatamiento al paro, porque el disciplinamiento se hace sentir, porque los compañeros enfrentaron descuentos de 8.000 pesos por 4 días de paro. Entonces cada uno de ellos, cuando miran su recibo, dicen: bueno, tenemos que cobrar 2.000 pesos por día. Epa, ¿qué pasó? ¿Alguien se está quedando con una parte de nuestro salario? Si multiplicamos 20 por 2.000 pesos por día, ¿cuánto es lo que se percibiría por mes? En la clara, abierta intención de disciplinar a la gente, no solamente en lo salarial. Ayer, frente a esta nueva instancia de paro, surge una jornada institucional en donde les dicen a los compañeros y compañeras que era una jornada de formación. Y los compañeros se preguntan, ¿y la de agosto también fue paro? Y bueno, no se habló nada, y ahora la jornada es de formación segunda instancia, perdemos la acreditación, todo lo hecho. Muchos compañeros y compañeras basan su puntaje en estas capacitaciones, porque no hay tantas capacitaciones del ministerio. Los obligan a ir, claro. Exactamente. Entonces, este disciplinamiento no solamente es desde lo salarial, este disciplinamiento es marcadamente desde el trabajo institucional. La medida de presión es muy importante, porque no solamente afecta a los bolsillos. A pesar de eso, tenemos una masa de compañeros y compañeras que ha dicho, bueno, los descuentos los venimos sufriendo desde que alguna vez algún político dijo, día no trabajado, día no pagado, quedó instituido como lema para los gobiernos sucesivos, y en función de eso han actuado hasta la fecha. No estamos hablando de hace 5 o 6 años, hablamos de más de 20 años que venimos con este lema. Pero también es un lema sagrado. Que cada vez que se produce y se reabre la negociación, la UNTER logra que finalmente esos días se devuelvan, ¿no? La UNTER está trabajando. Ha sido histórico eso también, sí, ¿no? Sí, pero la UNTER en este momento también tiene un recurso de amparo presentado. Estamos esperando a ver cuál fue la respuesta del ministerio. La UNTER hizo una presentación administrativa porque el spot publicitario decía que cada cargo cobraba más de 5.000, algunos más de 8.000 pesos de lo que realmente figuraba en sus recibos. Uh-huh. Entonces la UNTER también motorizó eso. Las presentaciones de los compañeros en la provincia creo que fueron, pero más de 15.000 las que se presentaron, fuera de lo que nosotros tenemos como afiliados, porque tampoco discriminamos uh-huh. a los que no son afiliados, ¿eh? Desde cada una de las seccionales se presentó el recurso administrativo, nosotros los llevamos personalmente, fuimos a las distintas delegaciones, hicimos frente a puertas cerradas de las delegaciones para entregar esos petitorios de los compañeros, y se corta el spot publicitario, se corta, lo saca del aire el gobierno. ¿Quién juega con la cancha embarrada? ¿Nosotros, que le hemos planteado permanentemente el marco de negociación? ¿O el gobierno, que como dice alguna canción, que no escucha? Bien. Nos vamos a quedar en el ministerio, ¿eh? Nos vamos a quedar en el ministerio hasta el 28. Saldremos. Esta es la decisión.